No puedes parar el tiempo, ni el viento parar puedes. No puedes parar la lluvia, ni tampoco parar la nieve. No puedes escoger el destino, ni que este te marque el camino. No puedes escoger dónde nacer, porque de ti no depende. Ni tu raza, ni tu piel, ni tu sitio, ni continente. No puedes darme la luna, ni las estrellas. Ofrecer puedes, pero puedes quererme en silencio, con ese corazón que tienes. Pórame ese corazón que tienes. Por la luna y el nombre. Polares comparando lo tienes. Por la luna y el nombre. Y el agua me agaspa vino salir. Por la luna es el grupo. Y agua bélico corazón en un responde. Por otro agua está vivo. Esma y las casan conmigo. Por la luna y el nombre. Que el mirabre tomo el tifo. Por la luna y el nombre. No, mamá, tú estás en bien no quiera. Esa Belén de Almara cuando rompo arte. Mira ese número,